No me vuelvo a hacer así, Le digo, está Doran Afterson, que la semana pasada me hizo esto. Sesión corta, pidiendo un cortado, un cafecito. Súper corta. Claro, yo no... No alcanzamos a sacar la foto del inicio, que ya terminamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que los periodistas... No, justo estaba llegando Cepeda, armó su trípode y lo tuvo que cerrar e irse. ¿Por qué? Porque iban a tocar temas que lo iban a hacer en sesión cerrada. Bueno, pero no... Pero después hablamos del trípode de Cepeda, pero se da cuenta, ¿no? Sí, sí. Cepeda estaba tratando ahora de ver a quién le podía hacer una nota con respecto a la muestra que se abrió en Cultura, claro, de Evita, sobre Evita, que me preguntaba, le digo, la verdad no sé quién hace la muestra, supongo que es Moyano, dije yo. Supongo que es Moyanito, porque no creo que haya otra persona que tenga tanta información y tantas cosas para mostrar. Y en la vidriera de Cultura está el busto de Evita, así que supuse yo, y Cepeda se quedó ahí con su trípode abajo del brazo, sí, esperando a ver si podía hacer una nota o filmar algo, porque del consejo no pudo sacar nada. Bueno, vamos primero a lo que sí se habló. Y después vemos qué es esto, por sí, qué. Sí, no sé. Es raro, o es no. Es raro. Digo, sí, sí. No. Bueno, están en situación... Ha pasado en otras oportunidades que quieren tocar. No, pero para Dora, para, sí, porque estamos en una situación... Sí. A ver. No, ¿vamos? Se mencionó el, bueno, tema del paro municipal. No, es que el paro municipal es totalmente secundario. Es secreto. Totalmente secundario frente a lo que están en este momento tramando algunos concejales. Usted sabe que, y se lo adelanto... No, usted que por ahí está al tanto, pero el resto de la gente, hay por lo menos, ayer lo hablábamos con Fabricio Díaz, al menos dos concejales que ya se están probando el saquito, y la banda de la transición. Ah, sí. Uno es Marcelo Rodríguez, que ya estaba, por lo menos así trascendió, ya estaba armando todo porque él asumía que el consejo lo votaría para hacerse cargo del Ejecutivo ya en unos días frente a... ¿Por qué asume que le votarían a él? Digo, bueno, y qué sé yo, lo pero asume. Estará negociando con Hernán Juárez, algo, con Pichu Nieto. Algo de eso puede pasar porque hubo unos par de cuarto intermedio, bueno, uno que pidió Juárez. Dina Perla también está haciendo algunas actuaciones por fuera, sí, con la posibilidad de asumir el Ejecutivo. Sí, que en sería realidad, lo más natural. Claro, la presidenta del consejo es ella, así que como, sí, tiene doble voto, podría ser. Sería lo más natural, sí. Sería lo más natural. Hoy, te digo, el clonazepam viene pegando fuerte, una tranquilidad, ¿ah, un, sí?, trato tan cordial que... Vengo a darte amor. Sí, sí. Muy loco, me llamó mucho la atención. ¿Ves? Eso se están desengrietando, sí, se da cuenta, claro. Vio justo lo que estaba diciendo, será se eso. Se les derrumbó el archivo. ¿Cómo se les derrumbó el archivo? Sí, se le cayó el archivero encima al secretario. Esto va a pasar cada vez más, ¿no? De acá hasta que se vayan. Pero... Se van a caer archivos. ¡Ay! Se me perdió un papel. Se caen cosas. No, estaban todas las cajas en el piso, se les vino abajo una estantería. Bueno, ¡se les cayó la estantería! Debo decirle, ¿no? Y, por favor, sigamos con la campaña, dignifiquemos el Consejo Deliberante, sí, por favor, tienen que sesionar en otro lugar. Ya lo hablamos, sí, también con el intendente electo, la posibilidad por de... Favor, por favor, es un papelón eso, encima se te van cayendo los, sí, archivos, ya es como, bueno. Sí, hoy antes de empezar la sesión, Dina le preguntaba al secretario si había deuda con el tema de los criollitos. Le dijo que no, que eso no se debe porque ellos tienen una caja... mensual de 500 pesos y eso alcanza. Sí, ayer en el medio del paro municipal, sí, intentaron pagar, mandar cheques, porque las chicas estaban ahí, mandar cheques a pagar proveedores y las trabajadoras y trabajadores frenaron el pago a proveedores porque era una falta de respeto. Obvio. Digo, no porque no deban pagar a los proveedores, sí, pero... Se estaba priorizando de manera casi unilateral a, sí, los proveedores cuando no están pudiendo pagar, falta el 40% de los sueldos. Sí. ¿Tiene información de eso en la mañana de hoy? ¿Se corrió algo? Se comentó así, en realidad no lo comentó nadie del consejo, fue un comentario con una vecina que vino por una queja que había presentado el jueves pasado. Y dice, ah, che, bueno, pero antes no paraban, ya el 60% del sueldo se lo pagaron. Entonces decía, bueno, te tiene que ver con otras situaciones. Dice, ah, bueno, te tienen cobrado el 60%. A ver, el sueldo tiene que estar al 100%. Y acá pasan otras cosas. No saben quién va a seguir cobrando el sueldo porque siguen dando de baja contratos. O sea, no sé si habrán observado, pero inspectores no quedan. La única calle que limpiaron ayer es la Buenos Aires, que se hizo con una camioneta particular que la contratan siempre. ¿Cuánto saldrá esa contratación? Digo, porque y hay... sale una moneda. Yo no sé el total, no sé cómo le pagan, si es por hora, por día. Ojo, no me parece mal que haya una camioneta, pero recordemos sí. que ese laburo es el que hacían las y los laburantes de la cooperativa a los claro, que les afectaron a casi el 100%. Sí, sí. O sea, no salió el camión que corresponde que salga, se contrata esta camioneta, iba con personal municipal y después vi unos muchachos barriendo, pero es Diagonal Buenos Aires y 25 de mayo, punto. Claro. De Anfunes, Belgrano, son una mugre. Porque no se avisó, los vecinos sacaron la basura lo mismo. La Belgrano no te puedo explicar. Acá volvemos a minimizar, ¿no? Es como, no, no, acá no pasa nada. Mínimamente ¿no? pasaron un anuncio para que el vecino no saque la basura. Como cuando es feriado claro, y demás. Que la... Recordemos bueno. que para el primero de mayo se avisó decir, che, no claro. hay trabajo, entonces no saquen la basura. Pero claro... Es como una situación de incertidumbre, porque tampoco claro. es que te van a decir, bueno, saca la basura tal día, porque no saben cómo resolver o cuándo o qué. No, no. Y tampoco hay información en el Consejo Deliberante, no. o sea, no se está manejando. No se tocó el tema. Por lo menos no frente a vos. Vamos a ver ahora yo, que te echaron. Claro, yo estuve a las 9, a donde estaba el concejal Rosas y Dina Perla. Dina organizando la papelería, Rosas esperando que llegaran los demás. Con la charla amena de la mañana, esperando sí. que lleguen el resto de los concejales. Como si nada, arrancar a las 9 y 40, como claro. siempre. Sí. No había orden del día. Lo que se trató sobre tablas. Dijeron de hacer un resumen de lo pasado en la comisión del martes. Y dijeron, no hace falta. Por lo tanto, no nos enteramos, porque yo sé que hay audios de las comisiones, pero esos no se publican. Me doy cuenta porque en las no lo voy a decir porque no me van a mandar más los diga, audios. No diga. Los audios tienen número, cuando vos los descargas tienen un numerito y siempre falta el intermedio. O sea, el audio está, pero lo guardan porque ya en algún momento, en alguna oportunidad se filtró un audio de comisión y la comisión digamos que es mucho más relajada en lo institucional, entonces sí. por ahí se filtran cosas que no se deben filtrar. Uh-huh. ¿Quiere que vamos a lo que pasó? Bueno, sí. por favor, hagamos un resumen de eso, bueno. que tenemos que ir con Norman. Sí, arrancamos con la respuesta del abogado al SOEM con respecto al pedido del descuento solidario a quienes no están sindicalizados. La respuesta fue... retraer lo que se dijo en el 2018, que no se va a hacer ningún descuento a quienes no estén de acuerdo a que se lo hagan, que me parece correcto. Después se logró recuperar el busto de Fray Mamerto Esquiú, que andaba perdido adentro de una vivienda privada. Ajá. Lo venían reclamando ya hace bastante, porque había... Este busto en su momento fue donado... por un intercambio cultural que hubo hace muchos años con Catamarca y el busto se puso en el Cotolengo, en el sí. predio del Cotolengo. Uh-huh. Bueno, después hubo reformas y el busto anduvo tirado por distintos lugares. Se recuperó y se va a poner en la plaza, en Irigoyen y Mitre, por ahí. Sí, ¿y por qué? ¿Qué... ¿Hubo algún argumento de esa decisión? Sí, bueno, ahora el 11 es un aniversario, así que decían, no sabían si se iba a hacer en conmemoración de esto. O sea, yo todo mi respeto a don Fray Mamerto Esquiú. Sí, no. Todo. Sí. Pero nos están pasando cosas muy fuertes. Sí. Como que la verdad no me interesó mucho. No. Me puse a mirar el teléfono. Sí. No, y aparte eso, a ver, no sé, ¿no? El timing, las prioridades. No está mal, es como decimos, bueno, che, no, ay, es un pero en tiempo acotado. Sí, no me haga bueno, mal. Se recuperó, se pone, ya está. Fraile y obispo argentino del siglo XIX, políticamente relevante por su encendida defensa de la Constitución argentina en 1853. Bueno, después vamos a ver de qué se trata. La verdad que conozco muy poco, conozco eso que sí, se dijo, pero sí. Más que eso, ni siquiera sí, la cordobés, eso, digo. No sé, es un tema que viene de largo, bueno. Porque el busto fue donado y bueno, qué sé yo. Sí. Y después lo que se hicieron fueron dos pedidos de informes que ya estaban gestados en la comisión, se leyeron los pedidos, yo mandé los audios. Uno por la queja de una vecina del hospedaje Núñez con respecto al patio cervecero que tiene al lado, sí, que sí. También extendió la queja al que tiene atrás por ruidos molestos. Entonces, bueno, se está pidiendo un pedido de informe a ver cómo se habilitaron esos lugares y si inspectoría fue a ver el tema de los ruidos molestos y todo está más. Bien, un pedido bien. De informe. Bueno, sigo. Otro pedido de informe que hacen con respecto a distintos pagos y gastos del intendente Edo Zanotti, becarios. O sea, piden aclaraciones con respecto a pagos. Y también algún balance por el Festival Alienígena, que la Subsecretaría de Turismo presentó un informe muy completo con respecto a lo que se había hecho, pero están pidiendo el respaldo sobre el Tribunal de Cuentas, a ver si se pagó todo, si todo estuvo en regla, cómo se hizo. Y ahí se acabó la cosa. ¿Me habla? Lo del status quo. Lo del status quo fue algo que yo pregunté por fuera, porque es un tema que nos sonaba sí. La semana pasada. Estamos hablando de status quo por el tema de las excepciones que se dan para la construcción y que hubo un debate en el Consejo Deliberante sobre si esto debía pasar, toda excepción, por el Consejo Deliberante. Convocaron en comisión al arquitecto Edo, al secretario de planeamiento, dijo y confesó un delito, algo que la verdad que, y se tuvo que ir medio pateando la puerta, porque lo hizo así, no medio, sino definitivamente, porque confesó que algunas excepciones las aprobaba directamente él con la quien está encargada de obras privadas, la arquitecta Marchi, o sea que... Sí, yo esto lo hablé por fuera, porque hace 3 meses atrás, como venían excepciones de construcciones en forma constante y de terrenos para construir, que llevaba todo un pedido de informe que no llegaba al consejo, se hizo un status quo por 3 meses que vencía la semana pasada. Uh-huh. El DEN mandó a decir, bueno, ya está, se terminó. Lo retomaron. Se promulgó la ordenanza que continúa hasta octubre, el status quo, pero lo que no queda afuera es el tema de que informen al Consejo cuáles son las excepciones hechas que no pasaron por el Consejo, porque no serían legales. Porque si el Consejo es quien hace las leyes, es el Consejo quien tiene que dar las excepciones. Sí o sí, acá no hay margen de duda. Lo aclaro porque además... No es una cuestión de interpretación, nada. Me ocupé de hablar con abogados constitucionalistas de derecho administrativo y también con concejales. Claro. Es así la 8102 y las propias, la ley, incluso nacionales. Todo lo que sea legislativo debe pasar por no puede legislar el Ejecutivo. Claro. Por lo cual es un abuso de poder, entre otras cosas, y es un delito. Pero, entre otras cosas, se habló, por ejemplo, de la cancha de pádel, que en el Consejo no estaban al tanto, por lo menos algunos de ellos, de que hubiera pasado. A pesar, el arquitecto dijo que sí, pero algunos concejales dijeron, por acá no pasó. Sí, está... Bueno, se cayó el archivo. Claro. Mm. Y bueno, además de otras, ¿no? Estamos hablando de varias en las cuales, incluso por eso digo, el propio secretario de planeamiento dijo Las que son chicas las aprobamos nosotros, claro, directamente. No, no, no. No hay un criterio, no porque hay. Chico grande tiene que pasar por el Consejo. Si decimos que el Consejo Deliberante hace las leyes, pues es el Consejo Deliberante quien tiene que hacer las, sí, excepciones. Que la manden desde el DEM para que el Consejo lo vea, ok. Porque no es que vos sos un amigo y le llevas al Consejo la excepción. No, la tiene que llevar el Ejecutivo. La tiene que llevar de hecho, el sistema es así. El Ejecutivo recibe, a través del Secretario de Planeamiento, por ejemplo, de Obras Privadas, sí, lo manda a la CPU, la Comisión de Planeamiento Urbano, claro, que debe ver porque es el órgano asesor, sí, lo ve, se lo vuelve a elevar al Ejecutivo y de ahí el Ejecutivo lo manda al Consejo. Sí. Pasó, por ejemplo, y voy a decir esto, la mayoría de las excepciones privadas son capricho del arquitecto o del propietario, que dice, por ejemplo, aquí la ordenanza dice, tiene que ser techo dos aguas. Sí. Bueno, algunos dicen, a mí no me gusta, quiero hacer techo plano, pim pum, sí, y manda excepción por esto, por un gusto personal, sí, y esto no es así. Es decir, las excepciones tienen que ver con un contexto, con el bien común, es decir, con tratar de priorizar el bien común sobre, pero no con esto. Y por ejemplo, pasó con el predio y el hotel, los departamentos que estaba haciendo el sindicato allí en La Banda, sí, sobre Latinoamérica. Bueno, el Ejecutivo recibió la propuesta de 21 departamentos, lo manda a la Comisión de Planeamiento Urbano, la Comisión lo analiza como debe ser y le dice que solamente puede hacer 7 por, sí, legislaciones, por todo lo que marcaba, o sea, el órgano asesor dice, pueden hacer 7. Vuelve al Ejecutivo y el Ejecutivo manda hacer 21. Claro. O sea, es inútil tener una comisión de planeamiento urbano que terminás no valorando, que además no tiene reglamentación, es decir, no tiene un reglamento interno la comisión de planeamiento urbano, por lo cual no tiene un presidente. Hoy es estas formas que tienen caóticas para anular procesos un poco más desarrollados, ¿no? Recordemos ayer lo que decía Santiago Arenas, ¿no? En relación a su experiencia con el Tribunal de Cuentas, que los 2 años de cese en relación a los pagos y demás, era todo bastante ordenado y demás. Que a partir de la asunción de este gobierno, fue todo un caos, uh-huh, ¿no? De desorganización, de que, bueno, sí, te pago al que en realidad no figura como el que le tengo que pagar antes de que pase la avisación y eso. Y me parece que es como un modus operandi en relación a todas las formas. Es como, bueno, no, como dijo el intendente, a mí me votaron, yo hago lo que quiero, bueno, y aguántesela. Por eso, no se es abre un proceso, por eso se abre un proceso tan, tan complicado como el que estamos viviendo ahora, porque hay mucha irregularidad. Pero bueno, quedó entonces hasta octubre el statu quo. Y hasta el pedido. Y pedido de informe de. Y el bueno, pedido de informe que yo la verdad no sé a dónde tienen la carpeta de pedido de informe, porque es enorme que no los mandan. Sí. Ahí en ruta 38, camino a Charbonnier. Vos decís. Estarán por ahí. Sí. No sé. Y tendrán un terrenito ahí con, donde sale humo. Me manda un mensajito Vale del Centro Vecinal Las Gemelas con unas fotos de cómo están los tachos recicladores. Sí, claro. Claro, me dice, claro, no sabía que estaban de paro, ¿no? Dice, recién me entero que están de paro cuando le pasé el reclamo a Ambiente. Se cae a pedazos Capilla, sí, hasta fin de año tenemos que esperar. Y bueno, eso también es lo que le transmitíamos ayer a Fabricio, que bueno, yo entiendo. Como bueno, sí, la transición y todo bien, pero acá hay una situación de sensación térmica, póngale, de que cómo hacemos para llegar a fin de año. Es concreto y además, digo, lo que hablábamos ayer es comprensible la postura del intendente electo de, bueno, no, queremos hacer tranquilo, que no haya, que terminen, no hacerle sufrir a la, ¿no? Pero acá el que pero sufre... Pero estamos sufriendo. A ver, por eso digo, el que sufre no va a ser el Ejecutivo, no, ni estos funcionarios. Somos los vecinos. Son los vecinos. Entonces, a veces es una cuestión de responsabilidad, no de digamos, una cuestión institucional solamente, sino de ver cómo se saca lo mejor, sí, porque además ya hay una decisión, ¿no? Y es un gobierno interino. Digo, el que quedó es un gobierno de transición, también el de Buffoni, ni siquiera. Sí. Sí. Entonces... Es todo muy complejo y con mucha irregularidad y ya con un paro, digamos. Ya están, pasamos el umbral. Así que bueno. Sí, es la verdad que es deprimente. O sea, hasta antes de las elecciones, si ustedes ven la página de Municipal, era todo publicidad de cosas que estaban haciendo. Y me causó una molestia bastante grande ver la última publicación publican las fotos de los trámites, de las hojitas de trámites que se están haciendo en gas. Bueno. Como un hecho importante. La hoja del trámite. Le aclaro. Es como que yo presente la foto cuando estoy entregando mi currículum. Claro. Como sí. Diciendo, ¡guau! Sí, mirá, sí. Entre, mirá lo que estoy gestionando. Mirá, vamos mirá lo que por estoy todo. Gestionando. Nace un imperio, estoy presentando... ¿Viste? O sea, yo veía eso y digo, para publicar esto, bajá la página. Bueno, le aviso que, y en esto también va a haber que hacer caer a alguien, porque yo digo, Edo no puede haber creado una empresa municipal, no hay nada en Ecogas. Me lo dijo un funcionario ya. Bueno, las planillas... Fueron a Ecogas y en Ecogas lo único que hay pedido... Fue una autorización para hacer una zanja, que fue la que hicieron como propaganda. Sí. No hay nada presentado. Pero tienen sello de recepción de mayo las hojas de que presentan en la página municipal. O uh-huh. sea, venimos, ¿cuánto hace? Con el tema de que hacemos la obra. Bueno. Las hojas para hacer el trámite tienen fecha, creo que 6 de mayo, 4 de mayo, no quiero mentir. No quiero mentir. Entren a la página y vean las porque es patético. Bueno, Dora, nos quedamos entonces con esto como sí, resumen. Es lo que hay. Después veremos qué sale de la reunión privada que tuvieron no ahí. Sé si ¿informarán? No sé si nos vamos a enterar. De pronto cuando por ahí sale un nuevo intendente de ahí. Claro, cuando hacen la sesión privada normalmente es porque tienen que tratar un tema particular para que no se divulgue el nombre o cosas, claro, datos particulares, algo pero particular. Deberían, digo, no sé si están obligados a, pero no deberían desde algún lugar para transparentar informar sin nombre, sin apellido. Sin nombre, decir, che, mira, vamos a tratar temas con datos sobre vecinos y nos parece pertinente que no esté la prensa para que no trascienda. Pero un informe de lo tratado, claro, sí. Porque si no, viste, ¿qué sabemos nosotros qué está pasando? Ponemos el microfonito abajo de la mesa para escuchar, porque tampoco nos cuentan lo que pasa en comisión. No. O sea, estaría bueno tener un... Yo no te digo que nos cuenten cómo pelearon o cómo se pusieron de acuerdo. Pero sí, las ¿a qué pautas, acuerdo llegaron? Claro, ¿qué marco? Cosas que se tratan en comisión, pues ya está. Las trataron en comisión, ya está. Sí, digamos, ellos un se quejan. Se quejan de la falta de información proveniente del Ejecutivo, pero ellos tampoco. Digo, a la población, que es su tarea también, como representantes de los pobladores. Claro. Tendría que haber una información más accesible. Vos pensalo, ¿no? Está bien, bueno, tenés el audio y demás, pero en el audio, bueno. Vos no vas a saber, si vos no fuiste, sí. Vos no vas a saber que estuvieron tratando temas sin que salieran en los claro. audios, o sea, no te lo aclaran, no te dan un contexto. No sabés tampoco qué se trata en comisión, ni con quién. Y me parece que son cuestiones de información bueno, pública. El jueves pasado, después del consejo, fueron a hablar con la gente de finanzas. No sabemos nada, entonces. Yo supongo que a través de eso surgen estos pedidos de informe. Este último pedido de informe donde se habla puntualmente de resoluciones y órdenes de pago. Pero si vos lo escuchás suelto, hilarlo es muy difícil. Pero sí. Aún para ellos, porque la concejal Negri no estuvo en la comisión. Y se perdió el hilo. Preguntaba, ¿la resolución esta qué dice? Porque la verdad no bueno, lo sé. Bueno, imagínate. Que vos estás ahí siguiendo el consejo todos los jueves, o sea, que estás interiorizada. Imagínate ellos, que son concejales, o sea, que deberían estar interiorizados. Y así todo, les es difícil seguir ciertos hilos de información. Imagínate para el resto claro. de los mortales, que no nos ponemos a escuchar toda la sesión de todos los jueves, sino que instamos a que haya, bueno, como un resumen de por dónde van los avances, dónde va la comisión, de qué claro. se trata, o sea... Nada, contexto general. Nos manda un mensaje de un oyente que dice: estoy escuchando el programa y Dora dice: respecto de la persona que hizo el reclamo por ruidos molestos de hospedaje Núñez, la dueña del hospedaje se queja por los ruidos molestos. Y no es queja, son reclamos. Atenti que no es lo mismo quejarse que reclamar. Gracias. Las dos cosas hizo. Ah, hizo las dos cosas. Se quejó y reclamó porque viene reclamando hace tiempo. Y ya en algún momento había conseguido que sacaran el parquecito. No sé si ustedes tienen sí, memoria sí, sí. que ahí estuvo el parquecito, salió, bueno. Este año estaba el patio cervecero y tiene la fábrica atrás. Cuando Dina leyó hizo un resumen de lo que dice la ordenanza. Yo no sé si está equivocado, porque como no tengo la ordenanza, habla de hospitales y casas de reposo 30 metros y hospedajes y cabañas 200 metros. Me parece que hay un error. No debería, en realidad debería ser al revés. O sea, tenemos que cuidar más a las casas de reposo. No importa, o sea, supuestamente esto lo tienen que responder y le dirán si está equivocado. Bueno, pero no sabemos ni quién aprobó, ni cómo aprobaron, ni nada. Pero viendo cómo se manejan esto que venís hablando, de las excepciones, las no excepciones, es como... Y la desprolijidad que hay por ahí con ciertos archivos o cierto seguimiento de las cosas... Está difícil. Sí, no es tan fácil una habilitación hoy, así que habría que ver la papelería. Bueno, Dora, muchas gracias. Por nada. Gracias. De nada.